Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Ocho y diez de la mañana y damos inicio a nuestro programa Con Voz Fuerte. Que tengan todos muy buenos días a nuestros oyentes que día a día nos acompañan en este tu programa Con Voz Fuerte. Bueno, hoy viernes 26 de marzo del 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Bueno, ya iniciando este programa con todos nuestros oyentes que nos acompañan, hoy día vamos a tener estos segmentos muy interesantes, como cada de lunes a viernes les estamos presentando. En nuestro segmento Cultura Ciudadana estaremos hablando un tema muy interesante acerca de la Vía Crucis, que en esta oportunidad vamos a estar presentando el capítulo 1, pero en los siguientes programas estaremos presentando los siguientes capítulos. Y también tenemos en nuestro segmento Nuestro Hábitat, vamos a cuidar la tierra, y así estaremos presentando también nuestro espacio musical que a todos nuestros oyentes les agrada. Bueno, tenemos también la presencia de Pascual. 11 minutos, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a estas horas de la mañana. Tenemos más segmentos para el día de hoy. Tenemos nuestro segmento Sé Tú Mismo con el tema Momentos para Tres. Así es, y también tenemos en nuestro segmento Convivencia un tema muy interesante que ya ustedes lo van a estar escuchando y de la cual vamos a poder comentar. En el tema será el pobre chico y, como nunca debe faltar, Infórmate al Día. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana, 12 minutos. Estamos en Net UNASAM con Voz Fuerte. A estas horas de la mañana vamos a presentar nuestro segmento Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Bueno, como ya les venía comentando, el tema de hoy que vamos a estar tratando es Vía Crucis, el capítulo 1. Jesús ora en el huerto de los olivos. Según los evangelios, después de la última cena, Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, a poca distancia de la ciudad de Jerusalén. Jesús pidió a sus discípulos que se sentaran y se llevó a Pedro, Santiago y a Juan para acompañarle. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Pedro, Santiago, Juan, acompáñenme. Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Padre, he seguido tu camino toda una vida. Ahora viene la prueba más grande. ¡Padre! ¡Ayúdame! Pero que no se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú. ¡Simón! ¡Simón! ¿Duermes? Maestro. ¿No pudiste estar despierto una hora? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¡Vamos! ¡Levántense! Ya está aquí el que me va a entregar. En esos momentos, Judas, con los soldados, se acerca a Jesús. Amigos, ¿acaso soy un bandido para que hayan salido con palos y espadas en mi búsqueda? Estuve en el templo todos los días. ¿Y por qué no me arrestaron? Buenos días, maestro. Ocho de la mañana, 15 minutos. El audio que acabamos de escuchar es sobre la Vía Crucis, capítulo primero. Bueno, un audio que estamos poniendo con la finalidad de prepararnos para la Semana Santa, que es la siguiente semana, Ruth. Así es, como ya decías, ¿no? Estamos en antesala de la Semana Santa, ya que es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Bueno, a lo que es igual conmemorar sus últimos días, Ruth. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica que también se celebra dentro de nuestra ciudad a nivel nacional e inclusive mundial. Así es, esto da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Sábado Santo. Aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes pascual y del cual finaliza el Sábado Santo. Por ejemplo, en Paria Huilcahuaín todavía inicia, como tú decías, el Viernes Santo y finaliza el Sábado Gloria nada más, ¿no? Pero eso es de acuerdo también a la actividad programada. Pero en caso de nuestra ciudad, inicia este domingo con el Domingo de Ramos, después seguidamente el Lunes Santo, Martes Santo, el Miércoles Santo, el Jueves Santo, que es el Guaraquí. El Guaraquí es un momento en el cual vienen de todas las comunidades de alrededores y de zonas alejadas a nuestra ciudad y participan. ¿Por qué Guaraquí? Porque es de amanecida, Ruth, o sea, es de amanecida, ahí en la cual las personas oran, cantan, pero generalmente en quechua. Entonces, es un momento también para poder arrepentirnos y todo eso. Ay, o en sí es una vigilia que hacen ellos. Claro, es prácticamente una vigilia que se realiza en una procesión. Así es. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la Semana Santa Pascual. Nos dicen que esta semana es donde el cristianismo celebra los eventos de fe relacionados a los últimos días de Jesús, como ya se va a ver aquí en la ciudad de Huaraz. Y a principios del siglo IV había en la cristiandad una gran confusión sobre cuándo había que celebrar la Pascua cristiana o Día de Pascua de Resurrección, con motivo del aniversario de la resurrección de Jesús de Nazaret. También había surgido en aquel momento numerosas tendencias o grupos de practicantes que utilizaban cálculos propios, ¿no?, con la finalidad de celebrarla, ya que en el concilio de Arles en el año más o menos 314 se obligó a toda la cristiandad a celebrar la Pascua el mismo día y que esta fecha habría de ser fijada por el Papa, que enviaría epístolas a todas las iglesias del orbe y también al mismo tiempo las instrucciones necesarias. Sin embargo, no todas las congregaciones siguieron estos preceptos. Así es, Pascual, y que la Pascua se celebrase en domingo, ¿no?, y que no coincidiese nunca con la Pascua judía, ellos es lo que comentaban, y que se tenía que celebrar independientemente del día de la semana, y así de esta manera evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Justamente por eso es que siempre el Domingo de Ramos es un Domingo de Ramos y no que, por ejemplo, por fechas, ¿no? Que, por ejemplo, caería ya el año que viene, el año próximo seguiría otro día, pero siempre el Domingo de Ramos es el Domingo de Ramos y de lunes a viernes es de Lunes Santo, o sea, siempre va a ser así. Así es que esta Semana Santa, que a todos nuestros oyentes e inclusive a nosotros, Pascual, nos sirva de mucha reflexión, ¿no? Para poder recapacitar en lo que fue esta vida de Jesucristo y no solamente eso, ¿no? Sino tratar bien entre nosotros, tratarnos bien entre familias, entre amigos, buscando una unificación. Sí, Ruth, también exhortarles a todas las personas que a veces lo toman como la semana tranca, ¿no? Es decir, hay mucha gente que como hay feriados y todo eso, ellos lo que hacen es la juerga, tomar a una vida no que no debe ser, ¿no? Más bien, en vez de que sea una semana de arrepentimiento, de reflexión. Y de reflexión, Ruth. Así es, Pascual. Y bueno, ya como bien decía Pascual, la reflexión, espero que todos lo hayan tomado en serio. Más o menos después de la Semana Santa también haremos un análisis, ¿no? De cómo se ha llevado a cabo y tal vez durante la semana también, Ruth. Ajá, muy bien. Bueno, seguimos con nuestro siguiente segmento que es Nuestro Hábitat. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana, 21 minutos. Estamos en su programa Con Voz Fuerte en Netunasam 94.1 FM. También les invitamos a escucharnos por la web www.unasam.edu.pe. Ahí nos pueden escuchar también las personas que están siempre en el internet. Vamos a nuestro segmento Nuestro Hábitat. Vamos a presentar el tema Vamos a cuidar la tierra. Cuidemos la tierra, porque es nuestro hogar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar nuestro hogar. Vamos a cuidar nuestra casa, que Dios nos regaló para estar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar nuestra hogar. Vamos a cuidar nuestra casa, que Dios nos regaló para estar. No contaminando los ríos, no contaminando los mares, cuidando animales y plantas de guerras y de violencias, y así viviremos unidos en nuestro planeta Tierra. La Tierra está en nuestras manos, cuidémosla, cuidémosla, cuidémosla. Hogar. Vamos a cuidar nuestra casa. para nuestros hijos e hijas, para los animales y las plantas, y para todas las generaciones futuras. Vamos a cuidar nuestra tierra. Una linda canción, Pascual. ¿Qué nos puedes opinar acerca de esa melodiosa canción que se escuchó por un niño, ¿no? Y qué interesante es ver de que niños como él, imagínate, solamente con una canción te hacen reflexionar. Sí, Ruth, una canción bastante contagiosa para todos y seguramente también para nuestros oyentes. Aquí, por ejemplo, en el estudio, acá muchos han estado cantando, moviéndose, tarareando un poco el cuerpo. Y qué importante, Ruth, como decías, niños y todas las personas tengamos que comprometernos a cuidar a nuestro ambiente, a nuestro hábitat. Como decía la canción, Dios nos ha regalado todo esto, ríos, agua, mares, plantas, animales, para que haya un equilibrio perfecto. La naturaleza es perfecta, es perfecta, Ruth. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos dañándola, estamos generando un desequilibrio. Entonces, tenemos que cuidar lo que Dios con tanto amor nos ha dado. Así es, Pascual, como bien decías, ¿no? La tierra, o la canción decía, la tierra es nuestra casa y no hay que contaminarla. Así es que, oyentes, a veces yo sé que han visto ustedes arrojar basura a una persona o tirar la bolsita de caramelo que estuvo comiendo o la cáscara de plátano, llamarle la atención. A veces decimos, ¿no? Ay, no, qué vergüenza, ¿qué nos va a decir? O ay, no, qué rocha, qué tal se amarga. Pero no, llamarles la atención es muy bueno, porque así las personas van a aprender. Ajá, algo así, recordarles. Por ejemplo, nosotros en la Asociación de Vigías, lo que hacíamos era, por ejemplo, cuando hicimos una campaña, nosotros nos poníamos en las calles y ellos iban caminando ahí. Entonces, si a alguien se le caía, por ejemplo, o no es que se le caía, lo tiraba, por ejemplo, después de haber comido un caramelo. Entonces nosotros les decíamos, señor, se le ha caído un papel. Entonces, y el señor volteaba y lo recogía, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estábamos un poco concientizando con la asociación. Es muy interesante eso, Pascual. Y también te comento, ¿por qué no hacer de que estás yendo por la calle y encuentras una bolsita de galleta tirada en el suelo, ¿no? En el piso, ¿por qué no recogerlo y tirarlo? Porque a veces se te hace difícil y dices, ay, no, bueno, ¿quién lo habrá tirado? Que lo recoja, ¿no? Pero ¿por qué no uno iniciar de uno mismo, ¿no? Ir y coger la cáscara que está ahí tirada y llevarlo al tacho, porque eso es muy interesante, Pascual. Ajá, la vergüenza no está en tanto recogerlo, como tú dices, ¿no? Uno lo puede recoger esa cáscara de plátano. La vergüenza más debe darnos tirarlas y no llevar al lugar adecuado. Por eso aquí, bueno, los con de voz fuerte estamos siempre con la idea de que cuidemos a nuestro ambiente. Y si es que también ustedes que nos conocen y tal vez cometemos ese error, que como integrante de Voz Fuerte también nos pueden dar nuestro jalón de orejas, Ruth. Ajá, es interesante eso. Muy bien, Pascual. Bueno, y pasamos. 8 de la mañana, 28 minutos. ¿A qué segmento vamos, Ruth? Así es un espacio musical que siempre presentamos en nuestro programa para todos nuestros oyentes con mucho cariño. Y el tema es Cuando me miras de Cristian Castro, bueno, un disco grabado en el año 2002, para ustedes con mucho cariño, seguidores de Con Voz Fuerte. Es lo mejor, eres el ángel. cuando me miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el ángel, luz de mi amor. En ti puedo ver la libertad. Tú me haces sentir que puedo volar. Y sé que aquí es mi lugar. Y sé que a ti yo quiero amar. Cuando tú me miras así, cuando tú escuchando con voz fuerte en Netunasam. A 8:33 a.m. Bueno, la hermosa canción que acabamos de escuchar, Cuando me miras así, Ruth. Así es. Ya, Pascual, bueno, comentando algo a esta hora, 8:33 a.m, es que el día de mañana, Pascual, te comento que se lleva a cabo la hora del planeta. Apaga la luz, ilumina el futuro. Bueno, esto va a ser a las 8:30 p.m. a 9:30 p.m, una hora en la cual usted, estimado amigo y amiga, puede apagar su luz con la finalidad de proteger al medio ambiente. Así es, apaga la luz y desconecta tus artefactos eléctricos, todo lo que no estén usando, y más aún, también, ¿por qué no, Pascual? Estar un momento a oscuras y poder reflexionar en familia en ese momento, ¿no? Porque son 60 minutos y la denominación que le han dado es la hora del planeta, 60 minutos, la hora del planeta. Imagínate con esa hora, o sea, cada familia, si participa, va a haber millones de familias en el mundo y podemos contribuir en el cuidado de nuestro medio ambiente. También tenemos un aviso importante de la Cruz Roja, a jóvenes, señoritas de institutos superiores, tecnológicos, pedagógicos y universitarios, y toda persona que quiera integrarse al voluntariado de la Cruz Roja, filial Huaraz, pueden hacerlo a través del correo electrónico cruzrojafilialhuaraz@hotmail.com. También pueden acercarse a su oficina ubicado en la carretera antigua, que es la Avenida Independencia, en Vichay. Bueno, les invitamos y esperamos también que participen al voluntariado. Así es que todos los chicos que nos están escuchando, a apuntarse y a ir a los lugares donde ya les mencionaba Pascual, ¿no? Para apoyar este buen acto. Bueno, presentamos el siguiente segmento, que es Sé tú mismo.